Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Programa patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenido a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Dirty Dancing y Flashdance. ¡Comenzamos! Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. Dirty Dancing es una película de drama y romance de 1987, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Escrita por Eleanor Bernstein y dirigida por Emil Ardolino, es un clásico de la década de los 80. La exitosa banda sonora incluyó la canción que estamos oyendo ahora mismo, que fue galardonada con el premio Oscar y el Globo de Oro. La historia ocurre durante las vacaciones de verano del 63 de una joven llamada Baby, interpretada por Jennifer Grey. En el centro turístico en el que se encuentra, conoce al profesor Johnny Castle, interpretado por Patrick Swayze, que se encarga de impartir clases de baile. Baby cae rendida a los encantos de Johnny. A pesar de sus diferencias, inician una relación llena de pasión, amor y confianza. Durante los ensayos de las escenas de baile y parte del rodaje, se utilizó música que pertenecía a la colección personal de la guionista. Dichas canciones fueron finalmente utilizadas en el film. The Ronettes, Be My Baby. The night we met, I knew I needed.

Yes, de Mary Clayton. No te vayas todavía, porque Davinia te trae a otros bailarines de mucho, mucho éxito. Con estos primeros acordes de esta canción, no hace falta mucha presentación para la película de hoy. Flashdance es una película de 1983, dirigida por Adrienne Lyne. La protagonista, Alex Owens, es una joven soldadora que también trabaja en un club nocturno como bailarina. Destaca cada noche por su originalidad y perfección en sus bailes. Y es que siente la música muy dentro de ella. El sueño de Alex es ser bailarina profesional, por eso se prepara las pruebas para el conservatorio de danza. Aunque en un principio nadie apostaba por esta película, por lo simple del guión y la tradicional historia de amor, llegó a convertirse en todo un hito en la historia del cine, siendo la tercera película más taquillera de ese año detrás del Retorno del Yeti y La Fuerza del Cariño. ¿Y os acordáis de la sudadera gris tan icónica? Fue una aportación de la actriz protagonista Jennifer Beals, ya que se trataba de una sudadera de la universidad encogida por los lavados, que ella misma hizo un agujero más grande para que se le viera el hombro. ¿Qué decir tiene que junto a los leggings y los calentadores forman parte del estilismo de la época y que 40 años después se sigue copiando? Y os dejo con este What a Feeling de la recientemente fallecida Irene Cara. ¿Os acordáis de esta canción? Es Here's a Dream de Sandy. Aparece en la escena donde Alex sale bailando y le cae encima un cubo de agua. ¿A que ahora ya sí? He's the type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take. But honey, might never let him touch my heart. Walked on by, 'cause he hasn't met a girl like me, and he would kill him. Well, I tell him that I'd rather die. No te quites los calentadores todavía. Estamos con Karen Camon y su Man Hat. Smooth. It's good to look me over. It's Este tema, Maniac, había sido escrita por Michelle Sambello para una película de terror sobre un maníaco, y solo hubo que cambiar Matar por Bailar. Y acabamos con esta última canción. Espero que hayas disfrutado y bailado sobre todo. Te recuerdo que el próximo jueves Noemi y yo te traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. ¿De qué película desvelaremos sus voces? No te lo pierdas. Mientras, nos puedes seguir en las cuentas de Instagram noemigomita123, davinia.voz, Dóblame Mucho y Onda Cerral, para no perderte ningún detalle. Y si te gusta el doblaje, no te pierdas nuestro programa. ¡Hasta la semana que viene! Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.